12:26 minutos, nosotros que seguimos hablándole de todo lo que concierne a la Semana Santa Ubriqueña, centrándonos principalmente en esas salidas procesionales. Ya hemos hablado de la del Miércoles Santo y enseguida nos vamos a centrar en la salida del Nazareno, Virgen de la Estrella, mañana Jueves Santo, y en la salida del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en la jornada del Viernes Santo. Pero antes también hay que recoger otro aspecto de la Semana Santa que es de interés para la ciudadanía y hace referencia al ámbito del tráfico. Tráfico y seguridad ciudadana, pero principalmente el tráfico, porque hay que tener en cuenta los cortes de las diferentes calles por las que pues van a tener lugar las estaciones de penitencia durante estos días. Hay que tener en cuenta también que en esas calles, algunas de ellas, hay que retirar los vehículos para que puedan pasar las diferentes salidas procesionales. Y bueno, pues hay que recoger todos estos datos. Vamos a hacer con el responsable de tráfico, con Víctor Chávez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Víctor Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, especial interés la jornada de este miércoles, jueves y viernes santo, distintos horarios y distintas calles, distintos tramos, en la que bueno, pues los conductores van a tener que tener especial precaución, no van a poder discurrir por allí en determinado momento, y también los vecinos van a tener que bueno, pues retirar los vehículos. Es algo a lo que ya estamos habituados, acostumbrados, pero conviene repetir cada año, ¿verdad? Efectivamente, pues bueno, ya prácticamente es una costumbre que tenemos año tras año, ¿no? La gente pues ya se conciencia de la retirada de sus vehículos, pero bueno, como es norma, pues siempre hay que reiterar, hay que avisar a los vecinos propietarios de estos coches y de retirar, bueno, como bien sabemos, pues son unas horas en las que se retiran los coches y, como ya te digo, pues prácticamente son las mismas calles de un año para otro. Pues podemos comenzar, si te parece, por centrarnos, por ejemplo, en la salida procesional del cautivo. En la jornada de hoy será a partir de las 10 de la noche, o sea que a partir de, imagino que momentos previos, ¿no? 15 minutos antes, media hora antes, no sé exactamente cuándo, pues quedará cortada al tráfico determinadas zonas por donde discurre la salida procesional del cautivo. ¿Podemos comentarlo, no? Si te parece. Bueno, sí, el tráfico, como bien dice, se va cortando según va transcurriendo el paso, ¿no? Ahora mismo, pues recordar que la salida procesional del cautivo de esta noche será a las 22 horas, a las 10 de la noche, ¿no? Y saldrá desde la plaza del Ayuntamiento. Tendremos la calle Botica, la Santísima Trinidad, la calle Nevada, luego la calle Torre, San Juan, calle Real y plaza del Ayuntamiento. Pues aquí donde se va a hacer la retirada de vehículos son los aledaños de la plaza del Ayuntamiento, los que están en la plaza de la Santísima Trinidad, en la calle Nevada y en el San Juan. Decir que el corte de tráfico de esta zona, pues como ya he dicho antes, se irá haciendo conforme vaya transcurriendo el paso, ¿no? Sí que será la salida a las 10 de la noche y un tiempo antes, pues sí que estará cortada tanto lo que es desde la Plaza de Colón hacia arriba como es el acceso de la parte del San Juan. Pues hay que tener especial precaución, por tanto, para acceder a estas vías principales. La verdad es que es el casco antiguo el que se ve afectado, ¿no? Principalmente por las estaciones de penitencia y, por tanto, también por todos esos cortes en cuanto al tráfico que pueda haber. También hay que tener en cuenta que no es una hora donde especialmente se congregue mucha confluencia, ¿no?, de vehículos, ni mucho menos. 10 de la noche ni miércoles, 9:30 mañana jueves, el viernes 7:30. En fin, no son horarios tampoco de especial afluencia de tráfico. No suele haber muchos problemas, ¿no? No, la verdad que no son horarios conflictivos, ¿no? Si estuviésemos hablando de otro evento y otros horarios matinales, pues la verdad que sí que acarrean diversos problemas de circulación. Pero aquí, como ya he dicho antes, la gente está bastante concienciada. De hecho, pues se quedan las calles bastante limpias con antelación. Y siempre, hombre, puede haber algún despistado, pero para eso se hace el aviso con bastante antelación, por si el servicio de grúa tuviera que trasladar a algún vehículo, ¿no? Que es lo que no queremos. Y que la calle pues quede para al transcurso normal del paso. Y como ya digo, pues no suele haber ningún problema en estos casos. Uh-huh, vale. Bueno, pues nos quedamos en el Jueves Santo, si te parece. ¿Qué calles hay que tener en cuenta? ¿Cuál es el recorrido? En fin, también a tenerse en cuanto al tráfico en la jornada del Jueves Santo. Bueno, pues el Jueves Santo la salida la tenemos a las 21:30, a las 9:30 de la noche, ¿no? Desde la ermita de Jesús, lo que todos conocemos como el jardín. Y las calles por donde se recorre, la que van a recorrer los pasos, pues es calle Jesús Nazareno, la calle Jesús, el Toledo, lo que es la Plaza de la Santísima Trinidad, la calle Botica, la Plaza del Ayuntamiento, y luego hacia la Plaza de Colón, calle San Sebastián, y la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco hasta la altura de Jardín, por donde hace la entrada de nuevo los pasos, que será sobre las 2:00 a.m. aproximadamente. Aquí pues donde más o donde se retiran los coches son de la calle Jesús Nazareno y Jesús, lo que es la calle Toledo y Plaza de la Santísima Trinidad, como he dicho antes también, los aledaños aquí de la Plaza del Ayuntamiento, y los aparcamientos estos de la Plaza de Colón y la parte de la calle San Sebastián y calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Uh-huh. Bueno, pues eso para el Jueves Santo, y principalmente esas van a ser las calles afectadas, ya no solo por el transcurso de la procesión, sino también porque se tienen que retirar los vehículos de esas vías. En la jornada del Viernes Santo, pues aquí hay salida procesional que, bueno, pues confluye de dos templos religiosos, luego se unen, van a otro, en fin. No sé si resulta un poco más complicado para dirigir el tema del tráfico en el Viernes Santo. Pues no tanto, no. Rocío, porque ya estamos a una altura de Semana Santa. Como ya hemos dicho antes, hay otras alternativas para la circulación. En noche la gente, prácticamente casi toda o mucha gente de la que está en Ubrique asiste a estos pasos, y la verdad que no nos encontramos con muchos problemas. Pero si te parece, pues pasamos a decir las calles, ¿no? Lo que es el Viernes Santo a las 19 horas, pues desde la ermita de San Antonio, esa es la procesión del Santo Entierro, y el recorrido pues es la calle Torre, la Plaza de San Juan, hacia la calle Real, Plaza del Ayuntamiento, y luego de nuevo hacia la Plaza de Colón, por la calle Lagua hacia la Plaza calle San Sebastián, e Ingeniero Juan Romero Carrasco, ¿no? Donde allí la confluencia de Ingeniero Juan Romero Carrasco, pues es donde el Santo Entierro pues espera a la Virgen de los Dolores, y ya pues los dos pasos van en procesión hacia la calle Magdalena, calle Toledo, la Plaza de la Santísima Trinidad, calle Nevada, calle Torre, y el Santo Entierro se despedirá en la ermita de San Antonio. Nuestra Señora de los Dolores continuará por la calle Torre, la Plaza de San Juan, calle Real y Plaza del Ayuntamiento, y lo que es la recogida pues está estimada sobre las 12:00 p.m. Uh-huh. Pues eso también para la jornada del Viernes Santo, con la salida procesional de Cristo Yacente y de Nuestra Señora de los Dolores. Eso en cuanto al tráfico, pero también en el apartado de seguridad ciudadana, si te parece, bueno, pues podíamos recoger pues todo lo que va a ser el dispositivo que se va a llevar a cabo. La policía local especialmente tendrá precaución en el tema de tráfico, en dirigir estos aspectos, pero también imagino que en cuestiones de seguridad, bueno, pues se va a velar, ¿no?, durante el desarrollo de las salidas procesionales. Efectivamente, como en otros años, pues bueno, hay un pequeño de ampliación de dispositivo, ¿no? Afortunadamente pues se suele llevar con total normalidad lo que son los pasos procesionales, y bueno, contaremos con total o unos turnos de 5 agentes en la calle, los que, como bien dice, pues están destinados tanto al corte de calle y regulación de tráfico y seguridad. es lo que hemos tenido prácticamente otros años, y la verdad que con esto la gente pues se lleva con total normalidad lo que es el transcurso de las procesiones. Uh-huh. Pues hay también que tenerlo en cuenta, ¿no?, el aspecto de la seguridad ciudadana durante estos días. Pues con estos datos nos vamos a quedar, que son prácticamente los que queríamos dar a conocer a la ciudadanía ubriqueña en torno a la Semana Santa de Ubrique. No sé si quiere comentar alguna otra cuestión más en relación a este aspecto. Bueno, yo solamente comentar que desearle a todos los ubriqueños, ¿no?, una buena Semana Santa, que ya estamos en la mitad de ella, pero estos días de vacaciones que algunos puedan tener, pues desearle lo mejor. Uh-huh. Pues con ese deseo nos vamos a quedar. Víctor Chávez, responsable de Tráfico y Seguridad Ciudadana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Doce y 39 minutos. Estamos, como decíamos, ofreciéndole toda la información concerniente a las salidas procesionales que se van a llevar a cabo en esa localidad durante la Semana Santa ubriqueña. Ya nos hemos centrado en la que va a tener lugar en la jornada de hoy, miércoles santo, con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, pero también hay que recoger